Bueno, siguiendo con la recorrida de reclamos en lo que hace fundamentalmente a salarios, otro gremio que está en estado de lucha es UPCN, un personal civil de la Nación, en lo que hace al ámbito de Santa Fe. Y estamos en comunicación con la responsable del Departamento de San Jerónimo, Mariela Sicia. ¿Qué tal, Mariela? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo va? Bueno, contanos un poquito. Sabemos que está recorriendo el departamento en este plan de lucha que ha implementado UPCN. Contanos cómo, digamos, el planteo que están haciendo ustedes y concretamente cuál sería el plan de lucha. Y el planteo nuestro es de que se adelanten los dos tramos que nos deben, de que se había acordado en la paritaria anterior, y volver a abrir paritarias para los últimos 4 meses del año. Y después, bueno, por el momento son 48 horas de paro, sería el 1, el 3 y el 4, y después... ¿Sería miércoles y jueves sería? Miércoles y jueves, sí. ¿Y después? Y después, bueno, estamos en caso de que no lleguemos a ningún acuerdo en esta semana, la idea va a ser extenderlo por la semana que viene, seguramente será de, 48 horas como mínimo. Claro, perfecto. Contame un poquito, ¿estás recorriendo el departamento? Estoy recorriendo el departamento, sí, en este momento estamos en Centeno. Muy bien. También tenemos que felicitarte, porque sabemos que te ha nombrado representante del departamento a través del gremio, fundamentalmente lo que hace la actividad es que hace el sindicato, ¿no? Mucho tiempo como delegada, toda esta situación, y bueno, digamos, ahora está al frente del departamento concretamente. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que soy la nueva zonal del departamento San Jerónimo, así que bueno, valga la redundancia, es todo el departamento al que me corresponde, así que bueno, me toca recorrer. Así que bueno, desde mayo que estoy en este cargo y tratando de cubrir todas las expectativas. Fundamentalmente, ¿con qué situación te encontrás? Porque es variable, digamos, los afiliados, o sea, tenés gente fundamentalmente en la escuela, en los hospitales. ¿Qué otra parte cubren ustedes, aparte de escuela y hospitales? ¿O es eso? Sí, nosotros tenemos el API, la lotería, IAPO, Secretaría de Trabajo, Registro Civil. Toda esa parte nos corresponde a nosotros. Perfecto. Muy amplio, muy ancho y mucho trabajo. Muy amplio, muy amplio. Sí, todos tienen diferentes normas y reglas, así que bueno. Una de las cosas... Es todo muy amplio. Recién hablamos con la gente de Cyprus y nos contaba que la situación que se da también en reclamo de parte de ellos, si coincide con ustedes, es la falta de nombramiento, concretamente en un plan de nombramiento. Sí, está sumamente atrasado los nombramientos, tenemos cargos liberados desde hace bastante tiempo, entonces ya es insostenible porque la gente se sobrecarga, lo que es el hospital están sobrecargados porque esos cargos no tienen reemplazo, no es como la parte de educación, que en la parte de educación tienen un reemplazo automáticamente, en cambio la parte de salud no. Se sobrecarga el personal porque no tiene reemplazo. Entonces, al estar libre, las necesidades mínimas hay que cubrirlas igual, y bueno, y ahí es donde el personal queda agotadísimo, y como desde que la tenemos con la pandemia no se pueden tomar las vacaciones ni nada, entonces está desbordado todo. No. Mariela, lo que hace fundamentalmente al tema del paro, digamos que hay una situación muy particular, recién también hablábamos con, no ha pasado a nosotros como municipal, a todos los gremios estatales está pasando que hay un ministro de Trabajo que sale a amenazar que no va a haber apertura de paritaria, en vez de tratar de contemporizar o tratar de buscar la forma como para poder abrir un diálogo, directamente en planteo de Pucineri que no va a haber apertura de paritarias. Digamos, esa declaración un poco preocupa, ¿no? Sí, preocupa porque, bueno, están muy encasillados en ahí, que no, que es inamovible, de que no piensan de moverse en lo que ellos ya decidieron. Yo supongo de que cuando se vean entre el jueves, entre el miércoles y jueves, que se pare la provincia, van a tener que tomar otras decisiones, porque realmente no, lo que es UPCN abarca mucho. Entonces, cuando para UPCN realmente se siente, porque son muchas reparticiones las que tenemos. Claro. Entonces, realmente para la provincia. Pensá de que al pararte el API y la lotería, o sea, bueno, el flujo de dinero no te entra y van a tener que rever la situación. Bueno, Mariela, agradecerte por el momento, estaremos en contacto. Cualquier novedad que haya, estamos bueno, en disposición de bueno, charlar. Bueno, a tu disposición, Américo. Muchísimas gracias. Saludos. Muy bien, gracias. Ahí estuvo Mariela Asixia, representante de UPCN a nivel departamental. La lucha continúa.